soy María Jimena Núñez Morales, ex alcaldesa de Puyehue. Mire, yo dije, y siempre voy a reiterar que a mí me carga la gente que cuando viene una elección, ¿no es cierto?, de elección popular, como ahora las municipales en octubre, los parlamentarios, algunos parlamentarios se acerquen, y sobre todo la gente más vulnerable, como son nuestros adultos mayores. Él es diputado hace 27, 25 años, y yo digo, ahora se le ocurrió juntar o hacer catastro para dar o postular un subsidio para los adultos mayores. Entonces, mire, lo que pasa es que él también, eso es lo que digo yo, y lo voy a reiterar y lo voy a decir siempre, porque yo he sido una persona consecuente, siempre he estado en mi comuna, por lo menos, siempre, no porque haya dejado de ser alcaldesa, me ha alejado de la gente. Por lo tanto, quiero decirle al diputado Espinosa, con mucho respeto, que es mi opinión, y además quiero decirle también que no es forma de tratar a una mujer en forma tan grosera y tan falta de respeto, porque él me dice que soy una ignorante, que soy una frustrada, una amargada. Oye, bueno, ¿y en qué quedamos? Pues si estamos hablando, ¿no es cierto?, contra la violencia, en contra de la violencia a la mujer, él mismo ha hecho declaraciones, y él falta que me dé un combo, que me haga pichí solamente. Yo creo que está muy equivocado. Si él quiere decir las cosas, dígala. Bueno, y en cuanto a lo que él dice, ¿no es cierto?, que yo no voy a salir nunca más alcaldesa, él alguna vez también va a dejar de ser diputado y va a ser exdiputado. Y espero que no sea una persona, que sea una persona feliz, porque yo no soy ninguna persona amargada, no soy ninguna persona frustrada, y no me cabe ninguna duda que voy a ser alcaldesa, no, si Dios quiere, y con el apoyo de la gente, porque la gente también se da cuenta de la gente que está en la dura y en la madura, y no tan solo cuando le conviene el voto. Y además, yo digo, mire, ¿por qué no dice algo cuando se aprueban miles de millones de dólares para el Transantiago? ¿Por qué no dice, yo soy diputado de un distrito, bueno, ahora de dos distritos, yo sé que se reformó la ley y tiene 13 comunas, donde hay adultos mayores que están lejanos, que vienen la cordillera, y que necesitan, porque son gente que a veces no tiene ni para comer, y lo he visto y lo doy certificado. Entonces, eso es lo que a mí me molesta. Solamente eso, y pedirle al diputado que sea mucho más respetuosa con una mujer, porque yo a él no lo he insultado ni he dicho nada grotesco contra él. Solamente que no se aprovechen de la gente más pobre, que hable como los adultos mayores. No, mire, si yo sé que de que cambió la ley, ¿no es cierto?, los diputados, bueno, el 55 y el 56 son uno. Por lo tanto, los diputados del 55 también son del 56 y del 56 también son del 55. Sí, eso yo, por supuesto que yo lo sé. Mi crítica es donde vayan, ¿no es cierto?, sea mi comuna, a Puyehue, sea otra, pero que no se acuerden a última hora de andar proponiendo subsidios, de andar proponiendo vendiendo pomada, ¿no es cierto?, cuando viene una elección, porque esto hay que hacerlo todo el tiempo. Por eso es que la gente está decepcionada de los políticos y está decepcionada de la política, porque después que pasan las elecciones, si te he visto, no me acuerdo, porque él no ha tramitado ya, ¿no es cierto?, que suban las pensiones a esos pobres viejos que no les alcanza ni para comer, ni para los remedios. Mire, yo tengo en mi plan de gobierno comunal, no un subsidio, un hecho real y concreto, porque se puede, porque comunas de Santiago ya lo han hecho también, de crear un pasaje para cuando el adulto mayor va a cobrar su pensión, y por lo menos una vez al mes cuando venga al hospital. Entonces, eso es lo que me molesta, donde vaya el diputado, que lo haga siempre, porque a mi comuna yo lo vi para la campaña pasada, el 2012, y ahora, recién, que están haciendo un catastro y están reuniéndose con los adultos mayores para proponer postular un subsidio para transporte, que eso viene hablándose desde hace mucho tiempo, pero ya, bueno, que se concretice, porque no se juega, ¿no es cierto?, con los sentimientos y no se juega con la necesidad de los adultos mayores y sobre todo de los adultos mayores pobres de mi comuna. Mire, uno nunca puede decir de esta agua no beberé, y yo voy más que nada, mire, porque es mi comuna, porque yo siempre he estado cerca de la gente y porque la gente me lo ha pedido, y no hay mejor, y yo diría encuesta, y no hay mejor evaluación que la del día de la elección. Entonces ahí veremos cuál es el resultado, pero antes él no puede decir que yo no puede dar un veredicto antes, porque nadie, ¿no es cierto?, tiene que limpiarse la nariz antes de estar tan resfriado. Así que yo espero en Dios también seguir dirigiendo los destinos de mi comuna por un periodo más, porque tampoco voy a estar 28 años, 27 años, pero sí, ahora voy porque la gente me lo pide y me lo ha pedido todos los días.